El ángel sonó la sexta trompeta en el cielo y un eco de juicio cubrió todo el suelo. Cuatro ángeles presos en el río Eufrates fueron desatados con furia implacable. La hora marcada, el día esperado para que un tercio de hombres cayera juzgado. Caballos de guerra con fuego en la boca, con cola de sierpe, la muerte desboca. Y jinetes feroces en tropas de muerte, 200 millones cabalgan sin suerte, con fuego y humo devoran la tierra. La gente no vuelve, se aferran a guerra. La sexta trompeta sonó con fervor, no dejan sus ídolos, no ven su error. Adoran demonios, rechazan a Dios, no oyen la voz del que todo lo hizo. Su juicio se acerca, ya no hay paraíso. Queda esperanza en su misericordia si escuchas su voz y te alejas de sombras. Pero si cierras tu alma en tinieblas, la ira vendrá, no habrá quien la detenga. Los cielos rugen, la tierra responde, la ira del santo ya nadie la esconde. Aún sigue llamando, el tiempo es ahora, él sigue esperando. La sexta trompeta ha sonado ya, se acercan las copas de ira de Dios. No te da miedo lo que pasará,